Usted está escuchando La Gente y su Defensor. Puede ocurrir que el defensor del pueblo no tenga competencia para intervenir en tu ayuda, pero aún así, está dispuesto a asesorarte y ofrecerte caminos alternativos. El defensor del pueblo de la nación no se desentiende de tu problema y por eso no te va con las manos vacías. Bueno, le agradecemos mucho al ingeniero agrónomo Gabriel Arisnabarreta, presidente del Grupo Ecos de Saladillo, por recibirnos y por tomar contacto con nuestro programa. Quisiera puntualmente que me diga en qué consiste esta modificación de la ley de agroquímicos y qué acciones piensan ustedes desarrollar en un corto plazo. Bueno, lo que a nosotros más nos preocupa es que la modificación que aparentemente se presentaría en el Congreso de la Provincia de Buenos Aires posibilita las fumigaciones justo en el límite de la zona urbana, digamos, donde termina la zona urbana y empieza lo que se llama zona complementaria. Bueno, allí está permitido, de acuerdo a lo que solicita esta modificación de la ley, la fumigación con productos químicos, clasificados, según ellos, como menos tóxicos porque son clase 3 y clase 4, que en la actual clasificación de químicos serían los que supuestamente son menos tóxicos, ¿no? Una clasificación que está realmente en discusión, se está pidiendo justamente en este momento y a través de la Defensoría del Pueblo de la Nación, que se clasifiquen los productos químicos teniendo en cuenta también sus daños crónicos, o sea, a largo plazo, no solamente el efecto agudo, ¿no? Entonces, en caso de que esta modificación se apruebe, el problema es que muchas ordenanzas que fueron haciendo los municipios con el objetivo de proteger un poco la salud de la gente, sobre todo los que viven cerca en los barrios, digamos, periféricos, bueno, estas ordenanzas caerían porque la ley estaría permitiendo la fumigación allí, ¿no? Y nosotros creemos que es una lástima, en primer lugar por la salud, pero también porque se abría la posibilidad en esos cinturones verdes que quedaban libres de agrotóxicos o de agroquímicos, la posibilidad de producir de otra manera, ¿no? Que nosotros creemos que es posible, no solamente posible, sino que es imprescindible, es necesario que empecemos a producir, sobre todo en esas zonas que son tan sensibles y tan cerca de los barrios, de otra manera, produciendo alimentos sanos, diversos, con gente viviendo en el campo, con producciones familiares, con productos caseros, artesanales, que lleguen a la gente producidos sin afectar el ambiente, ¿no? Tengo entendido que para llevar a cabo una acción concreta, ustedes están convocando a organizaciones sociales, ecologistas y también a ciudadanos en general a llevar adelante una asamblea. ¿En qué consistiría esta asamblea y qué se propondría concretamente? Sí, es así. Nosotros estamos convocando para reunirnos el 11 de junio, que es sábado, en la ciudad de Junín. Ahí estamos convocando a todos a quienes les preocupe este tema, fundamentalmente de Provincia de Buenos Aires, porque digamos, la modificación de la ley es de Provincia de Buenos Aires, pero también estamos en conocimiento que esto también se está produciendo en otras provincias. Y la verdad es que estamos convocando a todos para juntarnos ahí y entre todos, porque nosotros no tenemos la solución, sino que lo que queremos es justamente buscar las estrategias que nos permitan, en primer lugar, poder participar de la discusión, porque lamentablemente nos venimos a enterar recién ahora que el Ministerio de Asuntos Agrarios hace un año que está trabajando en esto, y así no fueron convocados ni los vecinos afectados, ni grupos ecologistas, ni gente que piense distinto, digamos, que quiera producir de otra manera, ni tampoco algo que para nosotros es muy importante, que son los consumidores. Digamos, ¿a quiénes está destinada la producción de alimentos? A la gente que vive en la ciudad también. Esa gente también tiene derecho a exigir consumir un alimento sano. Entonces nosotros estamos convocando a todo ese sector que no ha sido llamado a participar de la discusión para reunirnos en asamblea y, bueno, entre todos encontrar estrategias a corto plazo, porque necesitamos que esta ley no sea sancionada de esta manera, pero también algunos a mediano y largo plazo que nos permita poner en marcha otro modelo de producción, ¿no? Más familiar, más en equilibrio con el ambiente, que no dañe la salud, como recientemente en un congreso de médicos en Rosario, claramente los médicos dijeron que ellos están convencidos que la gran cantidad de agrotóxicos que se usan está afectando la salud de la gente, está llegando al agua, afecta a la flora, a la biodiversidad. Entonces, bueno, la idea es esa, juntarnos el 11 de junio en General Paz 775 y allí entre todos pensar qué estrategias podemos utilizar a corto, mediano y largo plazo para ser escuchados y para tratar de revertir esta situación. Justamente dar vida a la vida, ¿no? Que creo que hay una ONG, Viva la Vida, donde creo que resume claramente en esa consigna el valor que tiene la vida y que muchas veces los que producen, los agropecuarios o los mismos comerciantes, por otro objetivo a veces de rentabilidad, no tienen en cuenta este valor tan preciado como la vida, el agua, la tierra, el suelo. Y además que consideramos que, tal como lo expresa la Constitución Nacional, que todo habitante, dice claramente, todo habitante, no algunos, dice todos tienen derechos a vivir en un ambiente sano y saludable. Es un derecho humano fundamental el hecho de vivir en un ambiente sano y ese ambiente sano también transmitírselo a las próximas generaciones. Entonces, bueno, nos parece, por un lado, bastante triste que se haya hecho esto sin convocar, ¿no? Pero bueno, estamos todos dispuestos a juntarnos y ver qué se puede hacer. Esta tendencia que hay de utilización a veces masiva de agroquímicos, ¿usted piensa que se puede revertir, cambiar, que realmente vamos a tomar conciencia y vamos a modificar nuestro accionar para hacer una acción más ecologista, más cuidadosa del medio ambiente, o por el contrario, como a veces lo marcan los mismos hechos, hay una tendencia casi suicida en algún sentido a que esto se profundice y se empeore? Y bueno, la verdad que hay de todo. Sinceramente, si yo le dijera que es fácil y que se puede hacer de un día para otro, le estaría mintiendo. Nosotros creemos que es difícil, pero que es imprescindible. O sea, tenemos que avanzar hacia un modelo que, digamos, que esté más en equilibrio con los bienes comunes, ¿no? con la naturaleza. Formas hay, eso es indiscutible, no hay una sola forma de producción, hay varias. Entonces, lo menos que queremos es que se discutan esas otras formas de producción y que no se adopte una sola. No es sencillo, porque a veces, digamos, el discurso que baja de arriba, incluso de las universidades, va en sentido contrario. Pero por otro lado creemos que se abren, el mismo INTA tiene gente que está trabajando en agricultura familiar y que propone otro sistema de producción, hay experiencias, así que posible es posible. Además nosotros decimos que es imprescindible, justamente para no caer en lo que usted dice, ¿no? Bueno, le deseamos mucho éxito con esta acción conjunta que van a realizar ONGs, ecologistas, organizaciones sociales, ciudadanos, para que realmente se pueda cambiar esta actitud que realmente no nos conduce a la vida, sino que nos envenena, nos mata y también nos discrimina, porque cuando no se nos invita a participar de la discusión, ni del diseño, ni de una estrategia, indudablemente se nos está marginando y discriminando. Ojalá que tenga éxito esta acción y que realmente cuando se modifique, si se tiene que modificar la ley de agroquímicos, sea contemplado las distintas posturas y las distintas voces que entienden en la materia y que tienen un pensamiento mucho más sano y mucho más en defensa de la vida. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la colaboración, por preocuparse por esto, y sí, realmente nosotros compartimos lo que usted acaba de decir. Muy bien, ingeniero. Muchísimas gracias por este contacto. No, gracias a ustedes. Es sencillo. Vos me decís lo que no hay que hacer para sufrir o provocar un siniestro vial y yo te contesto con lo que sí conviene hacer. Empiezo. No tomar bebidas alcohólicas si vas a manejar. Usar sí o sí el cinturón de seguridad en los asientos de adelante y de atrás. No pasar nunca semáforos en rojo o en amarillo. Ni hablar por teléfono mientras manejamos. Usar casco si vas en moto, bicicleta o cuatriciclo. No superar las velocidades máximas autorizadas, ni adelantarse a otros vehículos en las curvas o en los tramos de línea amarilla. El defensor del pueblo de la nación recuerda que los miles de choques, vuelcos y arrollamientos son evitables